veranos e invierno, tu ventana yo miraba, grande locura de amor que por mi sentido pasaba, por mi sentido pasaba. Llorando y le canta muy bajito, parece que va rezando. Que tú me querías, como tú decías, te fuiste para siempre de la verita. Ay, ay, ay, prima mía. Carmela, ay, parece mentira que de la noche a la mañana tú me buscas la ruina. No lo esperaba, pero lo presentía, porque tu cuerpo lo daba. Y más tú eras consciente y sabías que la pena me mataba. ¡Carmela! Y yo me pongo a coger varitas. Por la mañana temprano me pongo, saco mi cita, vente conmigo a mi casa que está la